Esto es Wax Gamers, podcast, news, torneos y más. Y moco si no te gusta, puto. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Estamos aquí para una emisión más del podcast de Wax Gamers, que ya saben, ya hicimos el primero. Ahora estamos con este segundo, esperamos hacerlo mejor. Vamos a tener varios temas sobre los que vamos a ir a hablar. Acabamos de llegar casi del torneo de Ingenia que se realizó el 23 y 24 de agosto. Nos vieron por ahí. Estoy aquí al lado de Pichorrín. Nos está acompañando. ¿Qué onda, canales? Pues ya estamos listos para platicar qué es lo que se viene, bueno, qué es lo que hubo y pues todo el rollo que tiene que relacionado con los Wax Gamers. Sí, vamos a tratar esos puntos. Yo creo que ya vamos a arrancar, a ver, vamos a verlo por temas. Ahora, a ver, el primer tema, ¿no? Lo de Ingenia, acá el tema es cómo nos invitaron, la chamba que hicimos, el stand y el patrocinio que nos dieron. Primero, a ver, ¿cómo nos invitaron? Pues ahora sí que checamos su página, ¿no? Que tenían del grupo Imagina. Y entonces fue que nos enteramos de la feria de Ingenia y que no sé qué, ¿no? Chino. Y ahora sí que alguien nos recomendó en su misma página. No sabemos quién, y pues nos contactaron poco tiempo después del torneo del Halo, ¿no? Sí, fue a mí que me agregó el Vicious. Quiero mandarle un saludo al Vicious, que fue quien me contactó y me dijo, no, pues si podemos organizar los torneos de videojuegos en la Feria Ingenia. Me explicó cómo iba a estar, cómo se iba a hacer, quiénes estaban invitados, qué es lo que podíamos lograr. Y pues, como ustedes saben, en el podcast número uno ya habíamos planeado que queríamos hacer algo para el festival de Imagina de noviembre, pero se nos presentó esta feria y fue como presentarnos, ¿no? Ya en forma, en una convención. Creo que lo logramos bastante bien. Estuvo muy bueno el torneo del Halo, el del Gears. Creo que se fueron satisfechos una vez más con el trabajo que hicimos, ¿no, Pichorri? Sí, no, pues en realidad ahora sí que le echamos todos los kilos. Yo me vine desde Puebla para ayudar en todo lo que pude. Ya saben, por lo general a mí me toca lo de la logística. Yo estoy detrás de la organización, a veces me hago bolas, pues entenderán que a veces sí es un poco difícil, pero yo creo que la sacamos bien, ¿no? Muy bien adelante. Sí, Simón, sí, a mí sí se me hizo que estuvo muy padre. También, bueno, ya una vez, nos dieron 15 días hasta eso para preparar este torneo de la Ingenia. Ustedes saben que lo hacemos con mucha anterioridad, casi de un mes estamos preparando lo que se va a hacer en el torneo, pero aquí teníamos un reto de 15 días para lograrlo. Creo que lo sacamos adelante, se nos presentaron recursos, patrocinio por primera vez, ¿no? Por primera vez fui a hablar con el señor Víctor. Un saludo para el señor Víctor, si algún día nos iba a escuchar. Él nos dio patrocinio en plasma, ¿no? Nos patrocinó un par de lonas. Un par de lonas, las que vieron en el torneo, y nos patrocinó también los flyers que seguramente tienen en sus manos. También, bueno, otro patrocinador pues es la empresa de mi papá, Servirrel. Sí, Servirrel, que nos estuvo apoyando con las playeras y con los vehículos. Sí, con los vehículos y con la gasolina. Sí. Para cargar todas las cosas y llevarlas al flote. Sí, ahora sí que estuvo también bien ese patrocinio. Teníamos patrocinios pequeños, creo que. Bueno, y también más importante a los del grupo Imagina, ¿no? Que sí, que nos dieron. Que nos dieron el apoyo y la invitación. Sí, que era lo más importante. Sí, pues. La meta que teníamos, ¿no? Para poder presentarnos en estas convenciones. Y pues igual queremos agradecerles a los que nos prestaron las consolas, ¿no? Para completar. Sí, no, sí, no. Esto a mí, por lo que se me descompuso la mía. Y pues tuvimos que recurrir a otras personas, ¿no? Para que para que nos ayudaran. Sí, para que pudiera salir el torneo. Bueno, ahora vamos a hablar del torneo de Halo 3. El torneo de Halo 3, ya lanzamos la convocatoria en el blog, estuvieron apuntándose, estuvieron discutiendo y por fin se realizó, fue el primer torneo. Pues teníamos dudas al principio de cómo, por el mismo tiempo, queríamos ver si se hacía individual o por equipos. Pero pues y pues si pusimos la encuesta, ¿no? Hubo cierta tensión. Pero al final ganó por un buen margen, ¿no? Empezar con el torneo de Halo 3. Sí, por equipos. Entonces, pues decidimos irnos por ese. Y si había tiempo, hacer uno individual. Hacer uno individual. Y si no salió, hacer el individual. Y sí, se hizo el individual, ¿no? Digo, ahora sí que fue un poco tarde. Sí. Por lo mismo de que pues por equipos es bastante largo, ¿no? Sí, tomó tiempo. Sí, si hubiéramos empezado más temprano, tal vez si se hubiera metido más al individual. Yo creo que igual lo ideal sería para la otra hacerlo como intercalado. Un individual por equipo. Un individual por equipo. Ah, ok, perfecto. Así, así vas avanzando los dos, ¿no? Sí, estaría muy bien así. Y pues no se aburren y pues están todos así y se juega todo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya llegamos ahí temprano, armamos el stand, ustedes lo vieron, pusimos la mesa lo más que se viera, lo más ordenado posible. Tampoco presentamos un stand así de poner una mesa y unas televisiones, no. Tratamos con la alfombra que ustedes vieron, los manteles de las mesas. Tratar de ser limpios también, ¿no? No presentaron nada. Sí, cuidar igual la imagen, todos los cables tratamos de esconderlos. Exacto, disimularlos, ser discretos en ese aspecto. Tuvimos algunas fallas, ¿no? En el torneo del Halo. Bueno, sí, sabe. Tuvieron, ¿no? Sí. Bueno, también vamos a hablar de los clanes. Se presentó el Clan Mex. Campeones, los primeros campeones del primer torneo. Date la Master Chief, Wax Gamers. Sí, también el Black Label, este clan es nuevo. Nos contactaron, pero ya se ve que están muy bien organizados. Sí, están de buen nivel, ¿eh? Sí. Se ven de buen nivel. Son chavos. Y tuvieron problemas también, independiente de nosotros, ¿no? Hubo problemas con la energía eléctrica que se fue. Tal vez es una desventaja, es desconcentración para el mismo equipo, ¿no? Sí, yo la verdad es que sí. La neta, qué mala onda. La verdad es que yo en realidad, sinceramente, pensé que pues iban a ser contundentes en su victoria, ¿no? Sí. Pero se bloquearon por eso de la energía eléctrica. Sí. Pero sí es muy, muy independiente de nosotros. No fue de nosotros la culpa que hayamos tenido un problema con nuestras extensiones o con el regulador, sino que algún güey pisó un cable y hizo un cortocircuito y se fue la luz para las consolas. Y sí, no fue culpa de nosotros. Bueno, también fue el clan, el Army of Four. Army of Four, bueno. Fue el Doxy. También un saludo para el Doxy. Ya tenemos que nos ayude con las ediciones de video. Tiene buenas ideas. Sí, más de que esté más al tanto. Buena gente. Sí. Cayó bien. Sí, con sus cuates también me cayó bien. Ayudó, bueno, prestó controles. Sí. Buena onda, gracias. Bueno, también los cuatro analgásticos. Los cuatro analgásticos, son nuevos. Son nuevos, igual un integrante de los amantes de la vieja de Freud. Eso es nada. Y pues igual buena onda, ellos tranquilos, no alardearon mucho, ¿no? Sí, no. No alardearon mucho y pues igual. Se dedicaron a jugar, que era lo importante. Exacto. El clan Spartan, también otro nuevo. Bueno, ese equipo creo que se armó en ¿ahí mismo? Ahí mismo, en menos de... Bueno. Entonces, pero podrían seguirlo como equipo, digo, ¿no? Jugaron bien. Sí, pues si se contactaron, pues sí. Sí. La verdad es que podrían ponerse a entrenar ahí juntos. Es el chiste, ¿no? Organizarse individualmente y empezar a formar clanes. Y él es el clan Alpha y los MVP, que también eran nuevos, ¿no? Sí, igual. Pues ahora sí que muchos equipos nuevos que no conocíamos. Sí. Y que ojalá estén al pendiente del blog, del podcast, de lo que quieran. Bueno, ya de ahí se dio la... Lo organizamos igual en forma de liguilla. Se empezaron a combatir, empezamos a combatir todos contra todos. Bueno, tuvimos el problema eléctrico, se arrojó a la tabla los resultados, quién iba ganando, quién iba perdiendo, cuántos puntos habían ganado, por cuántos puntos habías perdido. Llevamos toda una contabilidad de los puntos para que no hubiera, ahora sí que reclamo alguno al último, ¿no? Y creo que lo que cabe salió muy bien. Sí, bueno, hubo problemas ahí con las quejas, pero Pero creo que al final todos salieron así bien, ¿no? Se desarrolló pacíficamente el torneo, estuvo muy bueno. Al final todos salimos contentos. Y salieron ganadores el Clan Mex de nueva cuenta. Se mantienen el título. Mantienen el título, Vox Gamers. Entraron al Salón de la Fama ya y lo siguen representando su título. Sí, no dejan que nadie más entre. Ahora, vamos a hablar ahora del torneo de Gears of War. El torneo de Gears of War fue el segundo torneo que hicimos, que es el 24 de agosto, que fue el domingo. Y y los clanes para este torneo fueron los GK, que son los veteranos de... ganaron el primer torneo de Wax Gamers. Después fue el clan GB, el clan T4S, T4S, ya. Es que me decían, dile en inglés, güey, no, T4S, no. Bueno, y los clan, y el clan BMR. MR escribimos, pero al parecer creo que era BMR, entonces sí, ahí usábamos por MR, ¿no? Pero era BMR en realidad. Ajá. Igual este torneo se vio muy padre, llegaron, tenemos nos dieron, bueno, ya tenemos la amistad con los GK, nos prestaron sus consolas, nos prestaron sus Halos, sus Gears. Ya las conectamos, empezó el torneo, buscábamos un clan más para que diéramos inicio. Ya se empezó a desarrollar, igual en forma de liguilla. Íbamos anotando los resultados en una... Todos contra todos, en un software que nos cargamos, que ya genera todo. Está un poco mal hecho. Bueno, sí. Pero al final, o sea, sí sirvió, ¿no? Para el así, team. Se puede mejorar el Richard, sí. Ya el Pichorrín va a ser uno. Yo ya me voy a dedicar a hacer un programa para sacar los torneos igual en forma de liguilla. Y para que salga mejor, ¿no? Y diga quién es host, todo eso. Y igual, pues, ¿qué onda con los ganadores? Bueno, sí, y ya los ganadores, todos iban con la... Bueno, al menos yo pensé que los GK iban a mantener su título. Van a ser contundentes otra vez. No sé qué habrá pasado. Yo creo que llegarán un poco confiados, no sabemos. Ya veremos en noviembre si mantienen su título o en los torneos de septiembre. Bueno, si recuperan su título, ¿no? Sí, si lo recuperan. Van con todos estos chavos igual. Pues igual sí. Pónganse a entrenar para darles batalla, porque sí van con todo. Y pues los ganadores al último vinieron siendo los T4S. El clan T4S. Se disputaron la final con los BMR. No eran los tenían la posibilidad de ganar ellos. Los GK pues resultaron eliminados antes de lo esperado, porque sí. Ahora sí que antes del último juego ya no tenían posibilidades de ganar. Sí, pasaron a la final, así como lo habíamos dicho, el T4S y el BMR. Y ya resultaron ganadores del primer lugar. Estuvo bueno la final, estuvo reñida. Terminaron 3-2, era de 3 rondas. Sí, terminaron. Estuvo muy bueno. Yo cuando iban 2-2 dije, no mames. Sí, estábamos todos. Le anunciamos todavía para que se pusieran más nerviosos que ya se disputaba la última ronda y el que ganara se llevaba todo. Y ya terminaron, resultaron ganadores T4S, que estaba el Tony, estaba el Killer. El Killer, el Jordán. Jordán. Y su hermanito, ¿no? El hermanito de Jordán. Sí. Que al último lo relevó alguien, al hermanito de Jordán. El zombie. El zombie lo relevó. Para así quedarse con y ya, el, pues, título. El título. Wax Gamers Ingenia. Que también entra al Salón de la Fama. Pues a ver, porque me parece que ellos son un equipo que se formó, pues, como ahí, ¿no? Bueno, se formó ahí, pero bueno, tienen buen nivel para que eso pudieran armar. Para armar. Que se puedan llamar a los... Ya será contactarlos y decirles que sí se quieren meter como clan. Digo, pues aunque fueran pocos en el torneo del Gears, pues estuvo bueno. Lo más importante es que hubo nivel, ¿no? O sea, la calidad de jugadores que pues hay en Oaxaca. La verdad, aquí nos estamos enterando que uno de los BMRs lo invitaron a Alemania a jugar el Project Gotham Racing. Se supone que es muy bueno este tipo en el Project Gotham Racing y va a ir a competir a Alemania. Eso está muy, pero muy chido. Se supone que queremos contactarlo para ver qué onda con este. Sí, no, y yo le preguntamos. Cerca, ¿no? Sí, sí. No, a mí alguien me dijo, él va a ir a competir a Alemania por una con un título del Gotham Racing y sí, le preguntamos, pues, ya nos dio su mail, lo vamos a contactar. Tiene su página, ¿no? Y su equipo, es creo, el clan, ¿no? Sí, sí, sí. Es mexicano el clan, pero pues es muy oaxaqueño representándonos allá. Pues sería muy chido seguirlo, ¿no? Y que nos dijera cómo va, en qué salió. Y que echarle unos que escuditos. Que tengamos las fotos, sí. Llevarse un escudo de acá de Oaxaca. Representarlo más que nada. Bueno, así estuvo el Halo 3. Ahora vamos a hablar del torneo de septiembre. El torneo de septiembre se viene para hacer durante el puente, ¿no? Sí. El puente de septiembre, que caería las fechas. Caería como el puente es del sábado 13 al martes 16. Ajá. Entonces yo creo que el domingo 14, ¿no? El domingo 14 de septiembre es el siguiente torneo, torneo de Wax Gamers, ¿no? Ah, bueno, yo lo que le estaba diciendo a Freud es que igual y queremos conseguir un local, ¿no? Para empezar. Sí. Ya un local así poco que nos puede, porque donde estamos no nos prestan el sábado. Entonces queremos conseguir el local que nos lo presten el sábado y empezar el sábado y terminar el domingo, pues estos días, ¿no? Sí, eso sería cosa, buscar el local sería cosa de hablar con el Vicious y que pueda consultar al coordinador de Imagina para decir si pueden retar ellos un local y prestarnos para que podamos organizar estas retas, ¿no? Ya lo habíamos dicho en el podcast número uno que queríamos un lugar para ir a echar la reta, convivir y no tener tanto que estar, tener un lugar más cerca para todos, ¿no? Creo que a algunos sí se le hacía muy lejos ir hasta San Felipe, ¿no? Que viene siendo acá donde estamos. Y sí, conseguir un lugar más céntrico, pues, más grande todavía, ¿no? Para poder echar las retas. Exacto, para no solo tener un juego, tener varios. O sea, está contemplado tener, por ejemplo, un torneo del Halo, del Gears, unas retas del Smash. Para los que les guste, porque los smasheros están quedando atrás en los Wax Gamers y la neta no queremos eso. Sí. Y pues tampoco nosotros nos queremos quedar atrás, porque queremos, ahora sí que somos hambrientos y queremos cubrir todos los aspectos, ¿no? Y pues igual no solo del Smash, podemos del Mario Kart, sí, poner varios juegos. Y pues igual también las retas de guitar, digo que a todo mundo le gusta jugar, ¿no? No es para que quieras ser el mejor, sino pues quieres jugar, ahí va a estar, ¿no? Sí, también unas retas del Guitar Hero, ¿no? O sea, hoy en la Imagina, en la Ingenia, perdón, nos decían, oye, podemos jugar, no sé qué, es que no hemos podido. Mira, la verdad es que fue el tiempo. Y si se pone a jugar a alguien que no iba a entrar en el torneo, sí, es pérdida de tiempo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, le dimos preferencia a los que pagaron por motivos de tiempo, ¿no? Para que calentaran o no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues aquí en las redes que queremos hacer en septiembre, pues igual una pequeña cooperación, ¿no? Para cubrir cualquier gasto que sea necesario, ¿no? Como la luz, la renta, pero nada así exagerado, pues, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahora otro punto a tocar es la convención de Ingenia. Imagina. La convención de Imagina se va a desarrollar los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Para esta convención también estamos invitados los Wax Gamers. Vamos a organizar el torneo de los videojuegos. El torneo de Imagina va a ser mucho más grande. Como dice mi amigo, ¿cómo se llama? El Cliff. Va a ser más grande, mejor y more badass. No, ya. Bueno, para los que no sepan, es el lema del Gears 2. Del Gears 2, ¿cómo va a ser el juego? Más chingón en todos los aspectos, ¿no? Va a ser más grande. Ay, voy a remitir en español ahora porque dije eso, güey. Sí, güey. Yo lo dije en español, era el último, que fue more badass, que no sé cómo decirlo en español. Qué culo, con una madre así. Bueno, va a estar muy chida, ¿no? Es una convención a la cual ustedes saben que se reúne toda la juventud oaxaqueña de todos los aspectos, que les gusta el anime, los cómics, los muñecos, modelismo, las cosas japonesas, el cosplay, que les gustan los videojuegos, que te gusta disfrazarte de todo, de todo, de todo. Bueno, aquí ya le estoy haciendo publicidad, ¿no? Sí, ya, bueno. Pero pues queremos que vayan, la verdad, sí. Queremos que vayan. Ya saben que ahí es un buen punto de reunión y también es un buen punto de encuentro para que nos vean, para que sepan lo que estemos haciendo, para que se den cuenta de cómo están los Lost Gamers. No creo que vamos a tener mucha gente de verdad. Va a haber torneos variados, vamos a tener un stand de verdad que también los vamos a buscar patrocinios, nuevos patrocinios. Que en todos aspectos, igual si ustedes conocen a alguien que esté interesado en los videojuegos y tenga una empresa y quiera anunciarse y quiera patrocinarnos, adelante. Estamos dispuestos y ya saben, nosotros lo que sea es súper bien recibido, ¿no? Simón, vamos a buscar patrocinios buenos. Ya algunos ya vieron cómo estamos y ya nos empezaron a contactar, pues, porque lo que hacemos, ustedes han visto, lo hacemos lo mejor con el corazón. Sí, sí, sí. Sí, los patrocinios creo que es un muy buen punto de partida para que, porque independientemente de los patrocinios, si no los tenemos, si los tenemos y si tenemos pocos o muchos, queremos dar unos premios que de plano digas, te vas con un buen sabor de boca por lo que ganaste mediante el esfuerzo, ¿no? Ya premiarlos como se debe. Un premio, sí, hecho y de hecho. En forma, un premio. Sí, porque pues eso del estar dando efectivo, pues... Sí, no, como que es... Es muy frío, es muy frío decir, ya, estos 200 pesos, gracias por participar. O sea, está bien, hay unos que a los que les gusta de verdad el dinero, pero al fin de cuentas, vean eso, si son cuatro y se reparten el dinero que se juntan... Se junta la mitad y damos el premio, pues... Pues al final de cabo no es mucho, ¿no? Es mucho, te lo haces en un ratito. A que tengas un premio que de verdad lo vas a tener en tu cuarto, que de verdad dices... Y que te enorgullezca, pues. Sí, porque... esto lo gané, y en un torneo donde estuvo así, y así, y así, y hubieron tantos equipos, y yo fui el primer lugar, ¿no? Sí. Y no, iba a ser un premio muy bueno, para eso son los patrocinios, decirles, oye, ¿qué me pones, no? Me pones un muñeco chingón, órale, aquí está el premio, ¿no? Playera también para el primer lugar. Muchas cosas se pueden dar a los primeros lugares teniendo buenos patrocinios y de eso creo que nos vamos a encargar, ¿no? Eso sí, eso vamos a estar bien. Y como ya saben, es un torneo grande y vamos a presentar las 8 consolas con las 8 teles. Pantalla individual para cada uno. Para que bueno, yo diría que hasta más teles, ¿no? Por lo mismo de que va a haber retas y todo eso. Sí, vamos a tener retas también. Aparte de las 8 consolas y 8 teles, queremos presentar también un tentativo del Guitar Hero, ¿no? Hacer unas retitas, hacer un torneín del Guitar Hero. Un torneo así, a ver qué tal el nivel, ¿no? Porque eso sí es algo que no hemos probado. Pues igual queremos aventurarnos, que esto ya es más grande, ¿no? Sí, sí, sí. También un torneo de prueba de Call of Duty. No sé si jueguen, pero la verdad es un muy, muy buen juego que en el gringacho lo están jugando. Pero a todo lo que da, pues ahí tienen... Como que está de moda, pues es lo de hoy allá el Call of Duty. Sí, ahora sí que es tan lo de hoy que ya está a punto de salir el siguiente, pues. Sí, ya, el 5. Y también para para esta convención vamos a traer a nada más y nada menos que al Panda. Si no saben quién es el Panda es el número uno en Guitar Hero en el país. Así se las pongo. Tiene el primer lugar en la carrera de Guitar Hero. Si quieren, su gamer tag ahí me lo preguntan, yo, pues es mi amigo, así que lo conozco. Lo vamos a subir al blog, que el gamer tag de Panda. Ajá, para que lo chequen, ahí chequen, miren, es más, les leo su biografía. Él tiene un clan, se llama Special Forces, ¿no? Special Forces owns you. Soy el lugar número 60 mundial del Guitar Hero 3 en carrera a nivel experto. En Xbox 360 con 14,4781 puntos, primer y único mexicano en tener 14 millones, primer lugar mexicano legítimo. Si no creen, revisen las tablas de clasificación del Guitar Hero. O sea, es el planeta del país. Oye, yo lo he visto jugar, Fran no lo ha visto. No, pero si ven un video de YouTube pasando, en YouTube está el video de Fire Flames, pero esa vez que lo subí el video es una mierda lo que subió. Comparación, este güey es un, ahora sí que hijo de la chingada, sí, de esa no, madre, no, te lo juro. Nada más Te impresiona. Sí, es impresionante cómo juega este cabrón. Pues a ver qué onda. Igual si quieren un retador que se hace, que haga ser chingón. Sí. Pues igual bienvenido. Pues yo estoy 100% que lo traigo. Imagina para que haga. Y a ver, para que haga una demostración, para que estemos ahí y veamos la calidad de otros estados. Que al fin de cuenta es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Unificar a los estados, hacer un torneo grande. Vamos a tener una pruebita, él es de Puebla. Y vamos a traerlo, es así, primer lugar así en Guitar Hero. Vamos a poner una demostración en la tarima, vamos a ponerlo en un cañón. Y va a ser, no, poca madre verlo, impresionante va a ser. Van a ver, o sea, se van a reunir para verlo, así la pongo. Y sí, va a haber un chingo de güeyes que van a estar al pedo, ¿no? Sí, no, mames, va a ser poca madre. Y también vamos a presentar las finales en el escenario, ¿no? Del, o sea, ya el domingo, el último día de la convención. El domingo 2. ¿Sí lo hacemos el domingo? Sí, bueno. Bueno, ya veremos cómo estamos planeando, pero las finales. Las finales sí tienen que ser el último día, por lo mismo de que. Pues la clausura, ¿no? De la, ya, la clausura de. Y como es grande, los tres días asiste el mismo número de personas. Así es, entonces ese día va a ser las finales de todos los torneos. Chidos, ¿no? Sí, sí, sí. Halo, Gears, Smash. Ok, ok. ¿No? Ahora, vamos a hablar. Eso es lo que respecta a Imagina, ¿no? Ya lo dejamos atrás. Ahora pasemos a los planes que tenemos. A futuro. A futuro. Bueno, antes de la Imagina, bueno, los que saben y están metidos bien en la onda de los videojuegos, saben que es el Electronic Game Show. Sí. El Electronic Game Show me parece que empezó hace 8 o 9 años aquí en México. Yo tuve la fortuna de ir el año pasado por primera vez. Sí. Es pues, la convención más grande de videojuegos que hay en México, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen todas las compañías chidas. A presentar sus nuevos juegos, ¿no? Juegos que no han salido aún, pues por lo general son pequeñas pruebas. Sí, nos demos, te traen. Ajá, te traen demos, hay torneos, están los Latin Games ahí. Sí, ajá, sí, los Latin Games, vi su página. Sí, los están ahí, los Latin Games, hacen torneos. Yo entré en el Halo, que era individual. Sí. Pero pues la verdad es que. Que ibas fracturado del brazo, si mal no lo recuerdo, un buen pichorrín. Sí, me lastimé el brazo con una chiquita. Hicimos unas poses, no llegamos. Entonces, me fracturé el pelo. Bueno, el plan que tenemos es ir al Electronic Game Show, ver, checar cómo están organizados, ver qué propuestas traen y más que nada traerles un video, ¿no? Traer una prueba, un reportaje de lo que hay allá, para los que no estén informadones de cómo está ahí, para los que no hayan visto videos. Queremos estar dentro del Electronic Game Show. Sí, meternos a hablar de choro y decirles que somos de una cadena importante de internet y tomar unas entrevistas y ya preguntaremos en inglés, Spanish, lo que sea. Tranquilos, putos, le vamos a decir cuando lleguemos. Y vamos a hacer unas preguntas ahí en inglés. Si es que nos dejan, por mi parte, créanme que me voy a colar a donde pueda, si es que voy. Para darles la información chida, ¿no? Así. Y darles unas imagencitas y con nuestras playeras acá, Wax Gamers. Oaxaca presente en el Electronic Game Show, ¿no? De eso es segurísimo, ¿eh? Seamos los primeros que estaremos diciendo eso. Segurísimo, ¿eh? Nosotros. Puestísimos para ello. Sí, superpuestos. Ya estamos ahorrando de nuestros alcancías de cochinito. Y la cartera de cocodrilo que tengo. No, sí, para ir, ¿no? Al Electronic, creo que será muy chido. También un punto muy importante que creo que todos van a estar de acuerdo con esto. Estos ya son planes del 2009. Sí. Ya, digo, porque ahorita tenemos que preocuparnos por. Bueno, el Electronic, ¿cuándo es? En octubre. A finales de octubre. Bueno, regresamos. Este no será para. Y no será el 2009. Bueno, el Electronic sería como que lo más presente. Ya a futuro empezaríamos con la liga en internet. Queremos hacer una liga nacional de torneos de Gears, torneo del Halo, del Smash. Torneos del Smash. Tener una liga que, o sea, sea muy independientemente a Oaxaca y decir, esto es un torneo nacional y que está rankeando con los Wax Gamers, ¿no? Presentar equipos de talla. Sí, de nivel. De nivel. Sí, salen cuatro de Oaxaca, los mejorcitos que vamos a estar viendo, se van a enfrentar así con lo que investiguemos, los cuatro mejores de Monterrey, los cuatro mejores de Guadalajara, de Puebla, de México, y hacer un torneo así, vamos a ser el líder. Si se ponen mamones para invitarlos, ya les daremos algo para que estén en el torneo, pero de que tenemos que pasar un filtro para ver quiénes son cabrones, ¿no? Hay varios planes que ponen su currículum. Cada vez están cabrones, ya es en línea, ya pues, si tu clan está en Durango y tú estás aquí en Oaxaca, no importa, mételo, ya es torneo por clanes aquí. Va a estar muy bueno. Yo creo que va a ser una muy buena proyección de los Wax Gamers, ¿no? Este torneo, una liga en internet. Así es, igual pues el ranking Wax Gamers, que es algo nuevo, ¿no? Similar. Wax Gamers. Ranking Wax Gamers, pues. Sí, sí, sí. Pues algo similar a los torneos, ¿no? Pero pues esto vendría siendo nada más para Oaxaca, ¿no? Simón, Simón. Para saber quién es el mejor de Oaxaca. Sí. Y mantenerlo y seguir las retas del ranking. Todos los clanes están totalmente invitados. Sean chicos, sean grandes, todos pueden participar. Esto pues no tendrá ningún costo, ¿no? Sí, Simón, sí, Simón. Esto nada más para medirlos. Para, ajá. No va a tener costo. Y los que quieran participar, bienvenidos. Es un ranking y pues igual y pues puede haber una que otra sorpresita para el primer lugar, ¿no? Sí, al huevo. Para que se mantenga en primer lugar. Un patrocinio para el primer lugar de esos clanes. Exacto, o sea, llegarán al... Sí, seremos sus patrocinadores nosotros, sí, ahora los sí. Padrinos, los padrinos. Ándale, seremos los padrinos nosotros y pues nos puede ir bien que nosotros seamos sus padrinos. Sí, buenísimo. Y ahora, ¿cuántos faltan a tratar? Ya, falta el último, el para mí el más importante y chingón del podcast. Sí, no mames. Yo lo sé, pero lo digo, lo pienso y se me fue la piel chinita. No, voy a morir en ese día. Miren, bueno, a ver, tú empieza. Pues estamos hablando de la primera y gran fiesta Wax Gamers. Así es como lo escucharon. An 8 o 9. An 8. Ah, bueno. An 8, sí. Yo creo que va a ser por ahí de diciembre. Por ahí de diciembre. Vamos a armar la primer fiesta Wax Gamers, donde están invitados ahora sí que todos los de la comunidad, todos los todos, que están ahí. Tu pase de entrada es tu control. Ya, a ver. Así no. No, se los van a acabar, está muy chido. Pero tu pase es que veas el blog, que esté, que sepamos que estás ahí, no que lleves un gorrón de tus cuates, que ni siquiera juega y lo quieres invitar a la fiesta, no. Es una fiesta pero gamer, así. Ni pienses que va a ser una fiesta geek, no, va a ser una fiesta gamer, va a haber de todo, va a haber... Bueno, lo único que sí es que las chiquitas están totalmente invitadas. Ah, sí. Es así. Pero jueguen o no jueguen, que no pongo cláusula. No, si no juegan, pues mejor. Sí, Lleven a sus hermanas también. También no hay pelo. Pero sí, vamos a hacer una fiesta nocturna. Y lo mejor de esto es que también va a haber videojuegos gratis para todos. Así es, videojuegos gratis para todos. Y pues... esperemos que también nos vaya bien, así que porque lo que nos estamos esperando es que nos vaya bien en Imagina, sí, y patrocinarles totalmente la fiesta, ¿no? A poner y cuando chupe, totalmente chupe, chiquitas y pues jueguitos, ¿no? Uf, comidita, jueguito, no, hombre. Tengo un amigo que juega, que juega online, pero no juega si no está con su whisky. Chingues, ¿quién es el hombre? No, no sé. No vas a decir. Tampoco sé que dice que pertenece a los Keka, no sé quién sea, la verdad. Es lo único que vas a decir, pues. Pero ahí va a estar presentísimo. No juega sin su whiskacho. Yo estoy seguro que va a asistir a nuestra fiesta, ¿no? En bata de baño, así se va a sentar a jugar. Va a estar muy buena la fiesta. Entonces, pues tenemos estos planes, ¿no? Sí, y pues, yo creo que se escuchan bien. Para mí, digo, para ustedes que son nuestros, no sé cómo se dice, radioescuchas. Pues bueno, mal. Pues ojalá nuestros... pues igual les parezcan, que nos den sus opiniones. Ya saben que siempre ponemos una entrada de avisándoles que subimos el podcast. Sí. Pues pongan sus comentarios, nos agradan siempre. Sí, siempre sus comentarios son retroalimentativos. Nos dan vida, ¿no? Porque nos... ¿Retroalimentativos está bien? Sí. O sea, huevo. Nos sí, ayudan, no. Bueno, sí, porque les damos... Nos ayudan a publicar más cosas, a saber que nos están viendo. Y además, pues, ustedes nos están... A saber que nos están escuchando, eso es muy bueno. Ustedes nos están viendo crecer porque ustedes se han dado cuenta de que no nos hemos ido para abajo. Sí, sí, sí. Estamos siempre buscando mejorar. Sí. Y vamos a darles a ustedes un servicio de primera calidad, ¿no? Sí, de muy buena calidad, pienso. Sí, creo que es un servicio de muy buena calidad. No teníamos máximo nosotros, la verdad. No, sí. A lo único que sí espero es que no se nos acaben las buenas ideas, ¿no? Sí, seguir renovando las ideas, seguir creciendo como jugadores, seguir creciendo de las fallitas que tengamos, que no se repitan. Ponernos al tanto de lo que está pasando, ¿no? Siempre ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca va a haber un torneo donde digan, no, estuvo mejor el del año pasado o el de hace dos meses. No, no, no. Siempre van a decir, estuvo más cabrón que el anterior. Siempre, siempre se van a llevar eso de que estuvo más cabrón que el anterior. De nuestra parte, eso va a ser lo primero, de ley, ¿no? De sí, ley, ¿no? A lo que nos proponemos siempre. Mejor. De aquí para arriba. Sí, cabrón. Hasta ribota. Y pues bueno, esos fueron los temas ya para este podcast. Ya nos estamos despidiendo, se nos hizo un poco cortito. A ver si lo editándolo no queda tan largo el podcast. Bueno, a ver, les decimos, van 39 minutos antes del cierre. A ver en cuánto termina, ya lo estarán escuchando si se lo chutaron todo. Gracias si se lo escucharon de principio a fin. De verdad creo que estuvo muy entretenido todo lo que tuvimos que exponer. Sí. Lo del panda está muy bueno, la fiesta Box Gamer está buena. No te mientes con la fiesta, yo estoy emocionadísimo. Sí, no, vamos a ponernos chingón. La liga en internet, lo que se viene de Imagina. En sí, todos los puntos que tratamos aquí estuvieron pero poca madre al tiro. Bueno, ya nos estamos despidiendo, estuvo muy bueno el torneo. Gracias por asistir, gracias por su apoyo. Gracias por estar. Se dio un celular a lo lejos. Mándale la chingada, ¿verdad? Y pues gracias por seguir escuchándonos, ¿no? Seguir en sintonía, nos vemos en el blog. Y pues chidos todos, ¿no? ¿Tú tienes que decir algo, Pichorrín, para despedirnos? No, pues nada más, gracias. Pues ahora sí que yo hice mi esfuerzo de venir desde Puebla y... Sí. Y ya vieron mi entrada que hice desde el primer día que yo estoy en Puebla, pero sigo siendo un Wax Gamer. Hasta que yo me muera, y voy a tratar de hacer todo lo posible por traer nivel, gracias, sí. De Puebla o de donde sea, y para mejorar siempre, ¿no? Siempre trabajamos para eso. Vale. Pues bueno, eso es todo, gracias. En sintonía. Y nos estamos guachando. Ya saben, Pichorrín. O sea, de arriba la banda, de arriba Pokémon. No me gusta Pokémon, pero no sé decir eso. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his back.